horas más felices. Supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión. No puedo, no puedo vivir sin tu amor. Si tú lo has conseguido, dímelo, que en nada yo me pienso interponer. Si tienes quien te quiera más que yo, adiós amor y que te vaya bien. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Día tras día, casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo.